Hola amigos, aquí les habla Claudia Casañas, conocida en la tetósfera como Clau Piu, desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, quería agradecerles a todos los que nos brindaron su apoyo el día de ayer en el regional de Pompirop Costa, especialmente a nuestros amigos tuiteros y al grupo de Equagamers. Los podrán encontrar en Twitter como Juni5, NekatPaz y Aoshi89. Bueno, como saben, no obtuvimos los mejores resultados, pero lo importante fue que participamos y nos dimos a conocer un poco más como comunidad. También les he traído una pequeña frase, que dice: se aprende más en los juegos que se pierden que en las partidas que se ganan. Claro que nos hubiera gustado ganar u obtener mejores resultados, pero no fue así. Lo que nos resta es ver en qué nos hemos equivocado y qué nos falta de mejorar. Y bueno, esto sería practicar más, unirnos más como comunidad, ayudarnos entre todos y practicar para el siguiente regional o para la siguiente oportunidad que tenemos de participar en el nacional. Bueno, ya saben, World Pumper United por siempre y hasta la próxima.